Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó que se obligue al Banco de Nueva York Mellon a utilizar los 539 millones de dólares que Argentina depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos reestructurados de la deuda pública para atender el reclamo de los fondos buitre. Así, la Corte de Apelaciones neoyorquina mantuvo su decisión de octubre de 2014 de que los acreedores de Argentina no tienen derecho a apropiarse de esos fondos, en contraposición con la decisión del juez federal de ese mismo estado, Tomás Griesa, quien atendió el reclamo de los buitres y congeló el pago del vencimiento de la deuda. There's no way Argentina can be back into the growth path or even, you know, shooting at a development project if we are fully disconnected from the world. I mean, it's sad that we have to actually mention it, but that's the way it is. And this is my message today. Argentina is back. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros. Ahora sí le damos la bienvenida a Federico Chechele, Manuel Rodríguez, ya llegados, habiendo logrado transitar con éxito el camino que une la ciudad de La Plata con la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Corina. Bueno, ¿cómo estás? Ay, qué cuánta calma. ¿Cómo va? Qué bueno. Ahora sí. Después de estar varados 40 minutos en la autopista, estamos. Mira, me tengo a pensar. ¿Pensaron, reflexionaron? No, lo único, el análisis que sacamos es menos mal que teníamos cigarrillo encima, porque si no, sí. Y menos mal que vos no viniste con nosotros. Menos mal. Por suerte estoy ahí un paso más adelante, ¿entendés? Te das cuenta, ¿no? Siempre. Anótenlo. Ante todas las desgracias, digamos, nos pasó cosas buenas. Busca lo positivo. Muy bien, así me gusta. Entonces, actitud optimista, no tan optimista. Se pegaron un palo terrible. ¿Contaste de algo o no? Algo de. Hay como 15 autos partidos por la mitad en la autopista. Ambulancias incluidas. Ambulancias. Alguna gente herida. Nadie de gravedad, llevemos tranquilidad a todos aquellos que saben de alguien que, saben de alguien que estaba viniendo, si sí, no hay heridos de gravedad, pero van a demorar en llegar. Está bien. Ahora sí, sí heridos hay en lo que tiene que ver con el acuerdo con los fondos buitres, que es el ping-pong de esta mañana. Así es, escuchábamos recién el anuncio de Prat Guy. Vos sabés que busqué para el disparador, digo, bueno, obviamente la voz que tiene que hablar de esto es el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Guy. Y el único audio que lo encontré hablando de esto era en inglés. ¿No? Llamativo, digo, bueno, ¿a quién le estás anunciando? Sí, me pareció terrible. Estas buenas noticias, básicamente. ¿Quién las entiende? Sí, sí, ¿y a quién se las estás contando? Uh-huh. ¿No? Básicamente, para los que escucharon recién el ping-pong y sé que me haces un disparador con gente hablando en inglés, básicamente sí. Esto de que no es nada nuevo, no es que se están perdiendo, que está revelando. La cuadratura del círculo, ¿no? Básicamente dice, bueno, que es una buena noticia porque Argentina sí vuelve a entrar al mundo normal y se normaliza, etcétera, etcétera. Vamos a desentrañar un poco, a ver si es una buena noticia realmente y qué consecuencias puede traer este fallo de la Cámara de Apelaciones que, recordemos, autoriza al Boni. ¿Se acuerdan del Boni, el New York? Yo siempre decía, qué lindo estar en un banco, tener que sea el Mellon, ¿no? Que te suena ahí a frutal, una cosa así. El primer testimonio corresponde a nuestro. Generando cuentas, porque si no. Podemos decir nuestro economista de cabecera, Claudio Lozano, que a quien lo consultamos, bueno, ¿es una buena noticia la que se conoció esta semana? Nadie esperaba que la Cámara dijera otra cosa. El propio amigo Obama, luego de haber estado acá en la Argentina, cuando rápidamente al retornar había presentado una amicus curiae en favor del gobierno argentino y de su presentación. Era muy difícil que la Cámara se expidiera en contra cuando la Argentina aceptó un acuerdo absolutamente ruinoso que le reconoce ganancias de alrededor de un 1.600% a los fondos buitre. Francamente, sería muy difícil que se entorpeciera un acuerdo que es tan ruinoso para el país y tan beneficioso para lo más lamentable del capital financiero internacional. Primero, no hay ninguna sorpresa. Segundo, no hay nada de lo cual ponerse contento. La Argentina con esto ha perdido una gran oportunidad de replantear en serio el tema de la deuda frente a lo que fue el bochorno del juicio de Griesa, de haber puesto en marcha la investigación y la auditoría parlamentaria que hubiera correspondido, de haber realizado el censo de acreedores para ir discutiendo acreedor por acreedor qué deuda es legítima y cuál no, qué corresponde pagar y cómo hacerlo, y de asociar los mecanismos de pago de la deuda que hubiera que pagar a la capacidad económica real del país. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración más de las tantas que la Argentina ha hecho, como la que hizo Alfonsín con Brotherson en su momento, como la que hizo Cavallo y Menem con el plan Brady, como la que hizo Kirchner con el propio Prandtl y Lavagna en el canje del 2005, y en todos los casos las situaciones fueron exactamente las mismas. La Argentina ingresó en un ciclo de endeudamiento donde se toma deuda nueva para pagar deuda vieja, ingresando en una calecita mortal que tarde o temprano nos lleva de vuelta al default después de haber pagado fortuna. Bien, era Claudio Lozano, sí, dando sus primeras impresiones acerca de este fallo, que nos vuelve a meter un poco en el ciclo de endeudamiento, donde esta deuda se contrae para pagar más deuda, decía Lozano recién. Una película que, nada, ya la hemos visto, ya la hemos vivido, la estamos viviendo, ¿no? Y bueno, la volveríamos a vivir. Acerca de esto consultábamos con Martín Shore. Él es sociólogo, es investigador del CONICET, y esto nos decía. Si se logra resolver esto de volver a colocar al país en un ciclo de endeudamiento fuerte, ahí el macrismo tiene ante sí un instrumento político poderosísimo, digamos, porque si logran que ingresen dólares a la economía argentina, que me parece que es todo la única apuesta que tienen en el fondo, vos vas a tener dólares relativamente fáciles para que el capital extranjero remita al exterior, dólares relativamente sencillos de acceder, digamos, para que los grandes grupos y los sectores de alto poder adquisitivo sigan fugando capitales como históricamente lo hicieron. Vas a hacer que el crecimiento sea motor o esté asociado a un ciclo de endeudamiento, con lo cual los acreedores externos y el capital financiero entra de vuelta por la ventana o por la puerta a la discusión de la política económica en la Argentina, y además vas a tener que los sectores medios con cierta capacidad de ahorro van a poder acceder a dólares, entre comillas, fáciles, producto del endeudamiento, con lo cual me parece que alrededor del endeudamiento lo que se está armando es un instrumento político muy fuerte de aglutinar intereses a favor de la política económica esta. Entonces, yo eso lo miro con muchísima preocupación, la posibilidad de que este ajuste bestial que está sufriendo buena parte de la sociedad argentina, sobre todo los sectores más castigados históricamente por la política económica, termine teniendo un consenso social enorme, y eso puede convertir a este ciclo en una nueva, digamos, una nueva hegemonía de derechas que va a tener un correlato en términos económicos y sociales muy fuerte. Y me parece que es alrededor de la deuda y de la posibilidad de volver a endeudar a la Argentina en donde el gobierno está apostando fuerte políticamente a congregar intereses, digamos, y a partir de eso armar un bloque social alrededor de una política muy antipopular. Era Martín Shore, sociólogo, investigador del CONICET. Recordemos, no es la primera vez, esta película es tan repetida, es como cuando ves, viste, no sé, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rocky. Terminator, que cuando... No, las Terminator tienen sus vueltas de tuerca. Ay, Manu. Pensaba en Las Duro de Matar, que vos ya sabés, más o menos, bueno, a los 20 minutos aparece el malo, después a la hora se le complica al bueno... Ya la viste, ya sabés que el tipo va a ganar, que el bueno va a ganar, que el malo va a perder, que sobre el final el malo parece que se muere, pero al final tiene como una última resucitación y ahí después lo matan. Esto es algo parecido, la película de tan repetida la conocemos bastante bien. Así que le pedíamos a otro de nuestros economistas de consulta recurrente, hablamos de Jaime Farhi, ¿qué tienen en común o qué diferencias tiene o ¿Cómo podemos relacionar esto con otras experiencias similares como, no sé, el plan Brady, el mega canje, el blindaje, ¿sí? Cosas que leímos no en los libros de historia, sino que hemos leído en los diarios a medida que iban pasando, que las hemos ido viviendo. Jaime Farhi respondía lo siguiente. Lo que se llamó el blindaje se pagó una tasa de interés astronómica, por eso es que Mario Cafiero y tantos hicieron presentaciones judiciales, porque en realidad se estaba diciendo que se estaba refinanciando un monto determinado de capital, pero si vos le sumas el capital y los intereses, digamos, extraordinarios que se estaban pagando, era como si se estuviera tomando mucha más deuda de la que se estaba financiando. Es decir, había como un endeudamiento oculto detrás de una operación de refinanciación. En este caso no es así, lo cual no significa que la operación sea ventajosa. La operación es ruinosa desde el punto de vista de que una deuda que no se ha investigado cuál es su legitimidad, es decir, si realmente nos prestaron alguna vez este dinero que estamos devolviendo, después de no investigar eso, cosa que no es un invento mío ni de todos los que decimos que hay que investigar la deuda, sino que hay una sentencia judicial, la del juez Ballesteros, que dice que así debe hacerse y lo debe hacer el Parlamento, una deuda que no se ha investigado, se reconoce todo el capital, todos los intereses, todos los punitorios, se hace una quita del 25% y se termina pagando mucho más de lo que nos endeudamos. Esto, con todo lo ruinoso que es bastante más ventajoso de lo que fue el megacanje, por ejemplo. Pero te digo, son diferencias de grado. Tomar deuda para pagar deuda no deja ningún beneficio para los argentinos. Tomar deuda para hacer inversiones, bueno, ahí lo podríamos revisar. Pero no, desde luego, con esto que ha trascendido en el día de hoy, de que para tomar deuda, para hacer inversiones, por ejemplo, en un plan de infraestructura, se va a volver a renunciar a la jurisdicción nacional. Vamos a volver a decirle a todo el mundo que somos una gente vergonzosa, que no tenemos justicia y que, por lo tanto, para que nos presten dinero tenemos que someternos a jueces de otros países. Esto, desde luego, que no es aceptable. Uno de los argumentos con los que más se propagandiza esta emisión de deuda para pagar deuda, es decir, no es plata que se va a invertir. Esto lo que decía recién Farhi, dice, bueno, si vos contraes deuda, lo decía Lozano también anteriormente, si vos tomás deuda y construís caminos, construís puentes, hospitales, cosas que, digamos, son necesarias, que después te van a generar. Sí, sí, a repercutir y que quedan y que te van a permitir pagar. Claro. Bueno, podemos ver. Tomar deuda para pagar deuda es, pan con pan, circular. Cena de tontos. Uno de los argumentos que dice el gobierno es que nosotros no vamos a invertir esta plata en el país, pero al pagar deuda van a llegar inversiones. Nos preguntamos, bueno, ¿existe, es real esta relación entre pagar deuda e inversiones? Esto nos contestaba Jaime Farhi. No hay una relación de causa-efecto a la existencia de inversiones con existencia de financiamiento. La liquidez internacional puede generar grandes opciones de financiamiento. Y las tasas de interés elevadas que Argentina puede ofrecer pueden dar como resultado que los títulos de la deuda argentina puedan resultar muy interesantes para aquellos operadores internacionales que tienen alta liquidez. La existencia de inversiones y de inversiones que creen puestos de trabajo, digamos, que generen bienestar para la población que vive en este país, no depende de eso. De hecho, cuando no había grandes oportunidades o grandes excesos de liquidez internacional y la deuda y Argentina no podía ir a los mercados voluntarios de crédito, aquí en Argentina hubo muchas inversiones internacionales. Las hubo en minería, las hubo en soja, las hubo en petróleo, digamos. Son inversiones que tienen altas rentas extraordinarias, que no generan grandes niveles de bienestar para la población que vive en este país y que tienen un saldo en el balance de pagos, un saldo negativo, es decir, porque es más el dinero que se llevan a lo largo de un ciclo productivo que el dinero que traen cuando hacen la inversión. Lo cual no quiere decir que cualquier inversión extranjera sea negativa. Lo que sí quiero decir es que la inversión extranjera o nacional va a ser positiva en la medida que haya una política de inversiones, una política industrial, una política de desarrollo de cuáles son los sectores privilegiados, cuáles son los incentivos. Es decir, si los incentivos son simplemente la ganancia, el dinero internacional viene a depredar los recursos naturales. Con respecto a esto, obviamente que lo que está hablando el economista, digamos, es lo que plantea el gobierno, es el ABC del gobierno, es su política económica de acá a 4 años va a ser las inversiones extranjeras. Eso lo han dicho, no lo disimulan, uh-huh. y es lo que quieren hacer. Cosa que también, como recién nos comentaba el economista, no está mal, digamos, uno no reniega de inversiones extranjeras. No. El tema es cómo. Y bueno, y justamente el cómo es lo que se está hablando. Digamos, en este momento hay discusiones en el Gabinete Nacional, hay diferentes posturas en el Gabinete Nacional en el que hablan de cómo darle confianza a las empresas internacionales para que vengan a ponerla acá, ¿no es cierto? Entonces, unos dicen, no, que se limiten al derecho, a la justicia, a las leyes de Argentina, y otro dice, ablandémosle el tema. ¿Qué significa eso? Hay dos posturas, es más, se habla que hay dos carpetas, dos expedientes para cómo tratar la incorporación de las inversiones extranjeras en Argentina. Una es ablandándole las cosas, y ablandarle las cosas es eliminar a la justicia local. Lo que nos estaba diciendo el anterior entrevistado es que se diriman muchas cosas fundamentalmente por las cuestiones financieras y económicas, no tanto a la inversión de un puente, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, que cualquier problema que haya se discuta en tribunales extranjeros. Es terrible eso. ¿Vieron cuando al principio, cuando ganó Macri desde estos micrófonos, nosotros decíamos que lo que va a imponer este macrismo, esta ortodoxia liberal que encabeza Macri, es la superestructura, digamos, ¿no es cierto? Decíamos, lo que no vamos a ver, lo que nos van a imponer y qué país van a terminar queriendo imponer o qué país nos van a terminar dejando. Bueno, se trata justamente de esto. Porque cuando hablamos de eliminar en estos casos puntuales o hacer un costado la justicia local para que se diriman problemas en tribunales extranjeros, estamos hablando de trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de cómo se pueden plantear o discutir diferentes temas. Digamos, de eso estamos hablando. No estamos hablando de que, bueno, lo hizo Kirchner justamente con los fondos buitre, ¿no es cierto? Sí, sí. Eligió un tribunal internacional que es el del compañero Gresa. Digamos, pero bueno, en esto se llevaría a cabo con todo lo que va a significar las inversiones extranjeras. Es uno de los grandes peligros de la superestructura que nos puede llegar a dejar el macrismo. Uno de los argumentos que dan los defensores de los acuerdos con los buitres, incluso no solo del gobierno, recordemos a Margarita Stolbizer, diputada del GEN, cuando votó. Hoy es oficialista, ¿no? Concretamente. Ya se sacó la careta, sí, todo. Sí. Ya estamos, igual sí. Ella ya había ganado, así que... Ella ya había ganado la campaña. Sí, yo la veía y la escuchaba el domingo en un almuerzo que se transmite. La verdad que sí, terrible, sumamente oficial. Sí, te había escuchado, igual ahora volvamos, pero el pequeño chimento político, sí que había acercamientos con Massa de cara a las también, elecciones del año que viene. También, lanzaron una especie de acuerdo, de acuerdo común, me acuerdo. Sí, eso, pero son acuerdos legislativos, son acuerdos son más... cáscaras pero a la se hablaba también, ¿no? No, pero un acuerdo legislativo significa acompañar las grandes medidas que tome, porque lo que hablaba yo recién, lo que hacía recién, énfasis, son leyes y paquete para llevar al Congreso, no son cuestiones que se dirimen entre Olivos y la Casa Rosada, son paquetes que llevan al Congreso y eso tiene que ser votado, y si va a ser votado por el masismo y si va a ser votado por Stolbizer, por pequeño que sea el espacio, digamos, estamos hablando ya casi de un cuasi oficialismo. Bien. Uno de los argumentos que daba, entonces decíamos Margarita Stolbizer, decía, bueno, el acuerdo es horrible, pero no queda otra opción. No quedaba otra opción. El acuerdo es horrible. No queda otra opción. Terrible. Se lo podría tatuar, ¿no es cierto, Margarita, eso? Sí, sí, sí. Se lo preguntábamos entonces si no quedaba otra opción a un... Quizá uno de los tipos que más sabe del tema deuda externa en nuestro país. Hablamos de Alejandro Olmos Gaona. Él es historiador, especialista en deuda externa. Es hijo de Alejandro Olmos, aquel periodista que inició la causa como particular damnificado en el causa que finalmente tuvo un fallo favorable, ¿sí?, a la postura de Olmos, que declaró la deuda como deuda odiosa, sí, ya por el año 2000, el juez Ballesteros. Le preguntábamos a Olmos Gaona, entonces, ¿no había otra opción antes que acatar el fallo de Griesa? Desde el punto de vista jurídico, la Argentina no tiene opción que pagarle a los buitres. Y no tiene opción porque aceptó intervenir en un juicio, aceptó litigar en ese juicio, la jurisdicción, la legislación, todo, y cuando todo le fracasó, no puede decir, bueno, no, ahora es como si mañana vos te demandan en un tribunal argentino, vas, te peleás, apelás, haces todo, y cuando ya no tenés más recursos, ya no, bueno, ahora no, no. Es decir, el orden jurídico no funciona así. Ahora, acá hay una particularidad que parece que nadie ve. Este juicio tiene que ser ejecutado. Y para ejecutar bienes argentinos, ellos tienen que venir a la Argentina a litigar. Y si vienen a la Argentina a litigar, hay mucha tela para cortar sobre ese tema. Y tenemos un antecedente, la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Clarence del año pasado, o de fines del 2014, ante unos buitres también que pretendían ejecutarnos, analizó el proceso de ejecución y dijo, señores, esta forma en que se ha llevado adelante el proceso, todas las cuestiones legales que acá se han ventilado, afectan el orden público del país y en consecuencia de ninguna manera la Argentina acepta esta ejecución y la rechazó. Tenemos elementos, más allá de la sentencia, para cuestionar esto, pero parece que nadie quiere cuestionarlo. Parece que nadie quiere cuestionarlo, ¿eh? Queda eso del testimonio de Olmos Gaona. Pareciera que nunca nadie quiso cuestionar, a pesar de que hubo muchos pedidos y hasta algún intento. Lo escuchábamos recién en los testimonios, tanto Jaime Fargi como Claudio Lozano planteaban la necesidad de hacer una extensa auditoría uh-huh. acerca de la deuda, ver qué es lo que se debe, qué es lo que no. Claudio Lozano lo propuso, incluso siendo diputado en el Congreso, el mandato que concluyó a fines del año pasado, y bueno, nunca se logró. Siempre dijeron, sí, está bien, pero dejémoslo para mañana, ya vamos a investigar, quédate tranquilo, todo eso. Le preguntábamos a Lozano, entonces, ya con esto y con todo lo que sucedió, ¿quedó clausurada esa posibilidad? Esto nos respondía. Nunca se clausura la posibilidad de plantear una discusión seria sobre un tema que de este modo no se va a resolver. Lo que estamos planteando, quienes venimos sosteniendo esto hace tiempo, es que la deuda no tiene solución financiera. La búsqueda de soluciones de carácter financiero a la deuda es una forma de resolver el problema a los bancos, que realizan muy buenos negocios con este tipo de situaciones. De hecho, hoy la Argentina va a hacer una colocación realmente muy grande, de cerca de 15.000 millones de dólares a tasas cercanas al 8% anual, en un contexto y en un mundo donde las tasas de interés internacionales están en cero. Consecuentemente, la verdad que la colocación de deuda que la Argentina está haciendo para afrontar el tema de los holdouts es absolutamente favorable al interés del capital financiero, que realiza con esto rentas absolutamente extraordinarias. No hay solución financiera a la deuda pública de la Argentina, por la sencilla razón de que el momento en donde la deuda se tomó, que fue en la etapa dictatorial, nunca se consideró el tema de la capacidad de pago del país. En general, una deuda es normal cuando uno la toma para ampliar su capacidad económica, y con esa ampliación de su capacidad económica puede pagar esa deuda. En la Argentina el endeudamiento nació de movida sobre la asociado a la especulación financiera, la fuga de capitales y la destrucción productiva. Acá hay que ir a una discusión en serio respecto a que la Argentina no cumplió con los pasos que debió haber cumplido para tomar esa deuda. Hay que revisarla, hay que investigarla, hay que discutir y separar acreedor por acreedor, porque hay acreedores que deben cobrar y acreedores que no. Y esa es la única manera de resolver el tema. Por lo tanto, siempre va a haber oportunidad para hacer esto. Lo que sí es cierto es que seguimos perdiendo tiempo, seguimos incrementando el endeudamiento y seguimos sobre todo condenando a mucha gente en la Argentina a que viva muy mal. El acuerdo entonces con los fondos buitres analizado en el ping-pong de Sobre la Hora. Hoy a las 10 de la mañana aparece el presidente Mauricio Macri, está anunciando un paquete de medidas entre los que se especula habrá, anunciará un aumento de los planes Progresar, de la Argentina Trabaja y la universalización, dice, una promesa larga, de la asignación universal por hijo precisamente y también de la quita del IVA a los productos de la canasta básica. Eso se, de acuerdo a los trascendidos que está habiendo aquí durante la mañana, de alguna manera en el marco de lo que tiene que ver con las críticas que han recibido durante toda esta semana a las políticas sociales, arrancando por el magro, por 10 pesos en la provincia de Buenos Aires comían hasta el jueves, y en realidad todo este mes también, los pibes que asistían a los comedores escolares. Desayunaban y comían por 10 pesos por día. Esto va a pasar a cambiar, parece, en el mes de mayo, cuando esto sea duplicado de acuerdo al anuncio de Vidal de esta semana.